El tiempo me enseñó a no perder nunca la ilusión, pero también la edad me advirtió a no confiar tanto en ella, no. Me enseñó que la soledad es una sádica criminal y los recuerdos son aún peor que una bala en el corazón. Y sin embargo yo traigo puesto mi armazón. Esa bala no vendrá, cambio de dirección. Recuerdos no los hay, no los logro recordar. Los dejé en el pantalón, que me quite el color. Y no me pondré jamás, no me pondré jamás. El mejor beso que alguien me dio fue el que mi labio jamás tocó. Yo te lo juro que podría dejar a quien culpar. Le pones nombre a tus lágrimas y yo confieso, yo me enamoré.